Rosario, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Estamos compartiendo este día largo con una multitud. Sí, ya hablan 150, 160, algunos hablan de 200.000 personas. Bueno, ¿Cómo lo estás viviendo? Muy bien, muy lindo, porque bueno, veo que ha asistido mucha gente, muchos trabajadores, muchos alumnos, muchos jóvenes, mucha gente joven. Y eso es bueno porque, bueno, viste cómo está el país, necesitamos que cambie esto porque está muy mal. Entonces, queremos reconstruir la patria que soñamos. Vos tenés, aparte de lo que estás puntualizando, varias razones por las cuales marchar, ¿no? Claro, por memoria, verdad y justicia. Todos los años venimos, siempre marchamos, de hace muchísimos años. Bueno, yo desde que comenzó Familiar, en aquellos tiempos locos del 75, 70 y pico, porque bueno, tuve, no sé si la suerte de tener un militante, un trabajador militante, un hermano militante, una compañera de mi hermano militante, bien así, bien fuerte. ¿Y hace algún tiempito? ¿Algún tiempo? ¿Cantás también? Y bueno, viste que sí, estoy en el coro de los expresos políticos, porque me hace bien, porque bueno, ¿por qué cantamos? Porque nuestros muertos y nosotros queremos seguir cantando. Un gusto verte como siempre, Rosario. Gracias. Y sigamos marchando y sigamos cantando. Sigamos marchando. Gracias. Muchas gracias. Un beso. Gracias.